atrapados y densificados, mas para suerte, su densidad era mínima y las energías pensamientos se habían conservado claros, diáfanos y transparentes. Podíamos percibirlos, pero no sentirlos, la vibración que de ellos emanaba era tenue y de ritmo débil. 408. ¿Qué significa cuando ustedes dicen la palabra atrapados? Cuando las energías pensamientos se encontraron en las realidades densas e invertidas, ellas, que habían sido diáfanas, claras y totalmente libres, se confrontaron con una realidad atrapada, densa, lenta, dura, envuelta, escondida e invertida. La energía pensamiento perdió su libertad y se quedó encerrada, sin frecuencia ni ritmo que le permitiría la levedad del movimiento. Hasta hoy en día, ustedes continúan atrapados, sus energías pensamientos están encerradas dentro de una masa encefálica, funcionando con un cerebro y dentro de un cráneo. ¿No es acaso sentirse atrapado? El hombre. Después de muchos estudios, experimentos e investigaciones, la forma hombre fue creada en el laboratorio a imagen y semejanza de nosotros. El hombre se hizo a partir de nuestros patrones existenciales, invertido y proyectado como una fotografía negativa. Él poseía exactamente lo mismo que nosotros, solo que al contrario. Para llegar a la densidad primera que necesitábamos, o sea para la realidad más cercana a nosotros, tuvimos que realizar miles de experiencias primero. Infinidad de fórmulas fueron realizadas e implantadas en esos mundos. Muchas de ellas fracasaron, y otras se desarrollaron perfectamente. Nosotros tuvimos que clasificar las dimensiones para poder estudiarlas y ordenarlas, y lo hicimos basados en las características preponderantes de cada una de ellas. La expresión hombre también tendría que adaptarse a esas realidades. No podíamos crear la forma hombre igual, puesto que la densidad entre unas y otras eran muy diferentes. El hombre fue creado a partir de los cuatro conceptos universales que rigen al todo y a la realidad misma, el orden, la química, la matemática y la electricidad. Las graduaciones diferentes de los cuatro conceptos permitió que el hombre se adaptase en la realidad que fue implantado, para realizarlo, infinidad de experimentos fueron realizados. Hoy en día estos experimentos son llamados reino animal. Llegar a la perfección de lo que hoy puebla el universo significó una ardua labor que nos costó demasiados sacrificios, pero aprendimos mucho. Como somos científicos, muchos de nosotros nos ofrecimos como voluntarios, porque solo experimentando y viviendo en la realidad densa pudimos entenderla, evolucionarla y elevarla. Queremos aclarar que nosotros, dimensión perfecta, no conocemos el encarne y el desencarne, ni las enfermedades, ni nada que pueda ocasionar en nosotros emociones, desajustes, influencias, anomalías, etc. Nuestra existencia es perfecta, como nuestro nombre lo indica, para nosotros ha sido un trabajo profundo de análisis conceptual del ser. Llegar a las bases de la densidad nos costó demasiado, y adquirir el conocimiento del todo ha sido muy difícil. Para entenderlo tuvimos que vivirlo, porque nosotros estábamos muy lejos de esa realidad. El universo creado en el laboratorio se desarrollaba paralelamente al nuestro a velocidades increíbles. Podíamos ver el avance adelantado de todo lo que sucedería en la realidad externa, y como esta realidad era lenta, entonces todo se creaba primero en el universo del laboratorio, y enviábamos toda creación con resultados positivos al universo exterior. La primera forma hombre fue implantada primero en el laboratorio. Cuando desarrolló y evolucionó, pudimos colocarlo en el universo exterior. Para realizarlo escogimos algunos planetas de la realidad regular que ya habían sido preparados por nosotros, el reino vegetal y animal que habíamos implantado se habían